de cómo se labura, de cómo se trabaja desde adentro, es que estamos ya en contacto con Ana Alvarado. Ella es licenciada en artes visuales, es investigadora, es dramaturga y se especializa en teatro de títeres. Por eso te decía desde el lado de adentro. Buenas tardes, Ana. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo te va, Juan Pablo? ¿Qué tal? Muy bien, Ana. Primero que nada, estamos muy agradecidos contigo porque nos prestás un ratito de tu tiempo. Y bueno, queríamos saber, ayer hubo una conmemoración del Día Mundial del Títere o de la Marioneta, como dicen algunos. Queríamos saber cómo se labura esto, cómo se vive laburar desde adentro de un muñeco, de un títere, de una marioneta, como vos quieras. ¿Y cuál es el sentido que le encontraste para dedicarte tan de lleno a esta hermosa y genial actividad que podemos decir? Viste, yo estoy pensando en la mirada y la sonrisa de las niñas, Ana. Bueno, a ver, varias cosas. Una sí, efectivamente, yo he sido titiritera como cerca de 20 años. Y ahora soy directora de teatro y me especializo en teatro de objetos, que es una variante de los títeres, así que puedo hablarte de todo. También escribo teatro para niñas, muchas veces pensado desde el objeto. Mirá, vivir el ser titiritero, así como ser actor, actriz, titiritera, directora de teatro, es una pasión. O sea que se vive así, se vive como pasión. Y en este momento es resistencia también. Salir de nuevo en el caso de los que trabajan en la calle, a la plaza, a la escuela, a donde sea, reconquistar el público para el espectáculo para niñes o el espectáculo para adultos. Así que en esa estamos. Yo estoy ahora con un espectáculo que es para adultos, pero bueno, en esa estamos. Un espectáculo que, perdón, ahí se diluyó un poquitito la comunicación. Estás con un espectáculo. Un espectáculo que es para adultos. No es para niños. Ahí está, muy bien. Ana, también sos dramaturga, o sea que te sentás a escribir, estás con un montón de experiencia, con la posibilidad de usar esa experiencia para escribir obras. ¿Y a dónde apuntás? O sea, ¿en qué estás pensando a la hora de escribir? ¿Cómo decidís qué obra escribir y qué sentido darle, Ana? Cuando trabajo para niñas, lo que hago es pensar en general una imagen inicial. Por ejemplo, Anatolia, que es una obra mía que ahora está editada por Editorial Sacarandá para niñas, empieza con esta imagen, que es que hay una nena que la sombra que proyecta es la sombra de un jaguar. No tiene sombra de nena, sino sombra de jaguar. O sea, con esa imagen despliego, por supuesto, todo lo que puede ser lo que asocia a una niña con una fiera y cómo es poder manejarse en un mundo con esa sombra. Eso sería una imagen para una obra para niñas. Ahí ya hay un arranque re fuerte, e incluso para los adultos que estén ahí merodeando. Digo, sobre todo teniendo en cuenta la calidad del tiempo que vivimos y que atravesamos, donde hay una recuperación fenomenal de los espacios y de los valores de la mujer, Ana. Habla por ahí. Ahí está. Che, tenés una trayectoria impresionante. Yo no sé por cuál de los caminos agarrar. Ahora quiero que me cuentes algo del teatro de objetos, de esto que trabajás para adultos y con adultos. ¿Cuál es el sentido y qué es lo que buscan el público? ¿Qué es lo que busca el público cuando va a ver teatro de objetos, Ana? Bueno, por ejemplo, esta obra que tengo en cartel acá en Cava, que es pieza para maniquíes y un actor de reparto, es una obra altamente lúdica que se pone a jugar con qué es el actor, qué es la cultura, para qué sirve hacer teatro, pero todo poniendo en crisis la representación teatral y haciéndole preguntas al público. Hay una pequeña participación juguetona del público. Es un trabajo con mucho humor, pero también que habla de cosas duras, digamos, y que se juega a que el público pueda decir algunas cuestiones. Ahí yo trabajo con objetos. ¿En qué se diferencian de los títeres? A veces en apariencia nada, pero el tratamiento en general es muy distinto. O sea, el títere se crea para dar la ilusión de vida. El objeto puede estar en el escenario como un signo, como algo que se usa para contar algo solamente con esa materialidad sin manipularlo para que parezca vivo. Esa sería la diferencia más grande. ¡Fua! Es profundo. Ah. Te estoy escuchando con mucha atención, Ana, porque, sí. Bueno, me gusta el teatro y hace rato que no veo algo como teatro de objetos, pero estamos hablando de una densidad, de una cosa, y que no quiero spoilear nada, pero sí. ¿Cómo respondió el público hasta ahora? ¿Participa? Bueno, tuvimos dos funciones hermosas. La verdad que la gente estaba esperando volver a la presencialidad, así que los espectáculos que van apareciendo en general son muy festivos para el público. Cuesta, por supuesto, pero bueno, yo estoy recién estrenando, o sea que ahora no me cuesta nada porque viene la gente. Después hay que sostener y a veces es más difícil. Pero están felices, y están felices de ver su cuerpo en escena. O sea, volver a ver el cuerpo presente es algo muy muy importante para el público también, estar ellos y que estén los cuerpos de los actores. Yo trabajé por streaming también, y es otro fenómeno, pero la ceremonia del teatro es esa, tiene que haber presencialidad. No tenés ningún apuro por volver al streaming, Ana, ¿no? No, yo soy muy muy de investigar, o sea que me gusta hacer algunas cosas específicamente en plataformas, pero no es lo mismo que esto, ¿no? El teatro es el teatro, o sea, y creo que todo eso lo sabemos todos, ¿no? Tal cual. Lo podemos reemplazar. No, así definitivamente. Eso me encanta, es lo que más me gusta hacer y bueno. Puedo hacer muchas exploraciones, pensamiento, investigación en plataformas virtuales, pero estoy deseando esto, como los actores y como el público. Ana, para quienes por ahí van a estar en Buenos Aires, van a pasar por CABA, sí. Le contamos que esta pieza que dirigís se pone en el Centro Cultural de la Cooperación, ¿está bien? En el Floreal Gorini. No, pero está bien lo que decís, pero te hago un cambio. Es una sala que ahora está curando el Centro Cultural de la Cooperación, pero está recién abierta para ellos. Se llama Espacio Experimental Barleta y está en la calle Diagonal Norte 943. Muy bien, ahí está. Sala Teatral Inda Ledesma. En el Espacio Experimental Leónidas Barleta, ahí encontré la data. Ana, ya sé que no te lo habías imaginado ni ebria, pero ¿cómo fue? ¿Qué te pasó con ya sabes, estos últimos 2 años? No sé si fueron de una pesadilla, pero sí sacado de un libro fantástico. Sí. Bueno, atravesar la peste, decís. Sí. Bueno... la verdad es que para mí que me dedico al teatro fue traumático, pero también yo soy docente en la universidad y nos teníamos que poner las pilas, contener la situación y crear nuevas propuestas para poder seguir pensando teatro. Así que el trabajo fue intensísimo y fue ese. Sostener lo que creemos, contener a los estudiantes, por ejemplo, que por ahí recién empiezan y se encuentran 2 años que no pisan un escenario. Y entonces, bueno, ¿qué están haciendo? No entienden, ¿no? Entonces, bueno, ahí había que contener, que dar otro tipo de enseñanza que les permitiera llegar ahora sí a la presencialidad. Había que romper algunas barreras, ¿no? Y claro, sí, la mayoría no entendía nada al principio. Al segundo año ya estaba muy canché, más que nosotros. Pero el primer año fue como, bueno. Pero bueno, en el segundo uno también me gusta el teatro experimental, así que podía hibridar con gente de multimedia y empezar a transmitir otras cosas, ¿no? Tal Pero cual. Es difícil, sí, fue difícil. Qué bárbaro, Ana. La verdad es que me imagino que todo esto que estuvo sucediendo y que todavía en parte sigue sucediendo, esperemos sí. que terminase frente sí. a nuestras narices, seguramente va a ser tinta para alguna obra, digo, a propósito de que sos dramaturga. Sí. Te vemos, coronando, si se quiere, con esta obra que estás poniendo ahora, la actualidad de una carrera que es muy nutrida, Ana, y por eso déjanos felicitarte, te estamos muy agradecidos por este ratito y te pido si por favor podés hacernos una reflexión acerca de lo importante que puede ser. Pensá que hay personas que nos están escuchando que no pisaron nunca una sala de teatro. Claro. Bueno, sí. Yo creo que pasar por la experiencia de ir al teatro, de entrar en esa ceremonia donde en un momento se baja la luz y empieza un mundo completamente diferente al mundo al que habitamos todos los días. Y después hay otro momento que la luz vuelve a iluminar a la platea y nos damos cuenta que eso terminó y que volvemos a la realidad de todos los días, pero pensando y con nuevas cosas en la cabeza que aportó la escena. Yo creo que eso es irreemplazable y eso vale la pena hacerlo todas las veces que se pueda en la vida. Muy bien, muy bien. Ahí estamos pasándole la corriente a personas que a veces incluso tienen algún miedito para ir a sentarse y que se apague la luz si lo que va a ver adelante no es una proyección, no es una peli o algo así. Hay que animarse claro. porque el teatro claro. sirve para crecer. Ana, no sé si querés redondear esa. ¿Te quedó algo sí. en el tintero para mencionar? Tenés el micrófono sí. a disposición. Sí, que la experiencia contó que los protocolos en el teatro fueron muy seguros. O sea, prácticamente no hubo ninguna situación en todos estos meses. O sea, que vayan tranquiles al teatro. El teatro tiene una serie de protocolos, se cumplen, se pone un barbijo, y se puede ver teatro, se puede escuchar música, todas las ceremonias cuerpo a cuerpo que son tan hermosas. Qué bueno eso que decís, porque hay que seguirlo rescatando, a pesar de que un poco ya nos habituamos, pero hay que seguirlo rescatando esa mirada, sobre todo porque hay que seguir con los cuidados. Ana, muchísimas, sí. pero muchísimas gracias. No, gracias a vos. Esperamos que tengas mucho suceso, mucha merd. Bueno, muchas gracias, sí. Muchas gracias. Seguimos con los objetos y los títulos. Dale, hasta pronto, Ana. Genia. Gracias. Un beso. Chao. Un beso, hasta luego.